me puedes transformar. Solo tú y nadie más me tiene a sus pies, y la fidelidad me sienta bien. Solo tú comprendes cómo soy, y tu luz me alumbra. Cuando pienso en ti, el cielo gris es un día.